El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Volvemos a poner en marcha el autobús de la Ribera y nos vamos hacia Fitero. Vamos a ver si quieren montar los invitados que están ya en la parada. Estamos viendo ya a lo lejos a su alcalde, Raimundo Aguirre. ¿Te apetece montar en el autobús? Por supuesto, un placer, Paul. Pues bienvenido al autobús de la Ribera y también con él, a su lado, nos encontramos con Jesús Jiménez, concejal del Ayuntamiento de Fitero. Jesús, ¿te apetece montar? Montaremos también, que hay sitio todavía. Pues también que se incorpora el autobús de la Ribera y hoy viajamos por Fitero. Nos vamos a encontrar el monasterio. Tenemos cada cosa tan bonita, así que si les apetece, vamos a conocer mejor esta localidad tan bonita de la Ribera. El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Cada vez se cuidan más todo lo que tiene que estar relacionado al turismo, ¿no? Yo creo que, alcalde Raimundo, yo creo que además casado, 36 años, tiene un hijo, pues al final valora un poco cada vez más, yo creo que su localidad, la que le toca dirigir. Raimundo Aguirre, ¿cómo se cuida el turismo en Fitero? ¿De qué forma lo cuidáis? Bueno, pues la verdad es que para nosotros en Fitero, con nuestro gran monasterio, que lo llamamos como digamos, estandarte y buque insignia de nuestra localidad, pues y junto con el establecimiento de baños de Fitero, que también es un punto importante turístico donde pues bueno, confluyen muchísimas personas, más de 15.000 en lo que va de temporada, pues lo cuidamos de la mejor manera que entendemos, ¿no? Que es, pues bueno, ahora mismo estamos desarrollando un proyecto integral de turismo que un poco que digamos que aúna esas actividades, esos monumentos importantes que tenemos, que hasta ahora, pues bueno, pues cada uno venía un poco a visitarlos por separado, pero ahora, pues bueno, lo que vamos a hacer es un poco integrarlo, ¿no? Que tengan un poco de interrelación entre ellos. ¿Y cuándo queréis tener preparado ese proyecto? ¿Para cuándo? Pues ese proyecto ya está en marcha, ya tenemos nuestras debilidades y nuestros factores buenos ya detectados, y lo que estamos esperando, pues sea que los técnicos a final de año ya nos lo presenten ya, digamos, en papel firme para ponerlo en marcha ya, ¿no? Las palabras del alcalde Raimundo Aguirre sobre ese turismo, y bueno, pues con Jesús vamos a hablar de bastantes cosas también, porque hace nada se realizaba el Día de la Empanada, también un torneo de fútbol, pero también estamos en un mes de mayo en el que vamos a tener muchos actos. ¿Qué tal se pasó la fiesta de la empanada y cómo fueron las chapas? ¿Se ganó? ¿Se perdió? ¿Cómo fue todo esto? Jesús, cuéntanos un poco. Bueno, pues la empanada fue bien, la verdad que... Eso siempre funciona en Fitero, es un acto muy, bueno, muy, muy típico de la localidad. Este año lo tuvimos que trasladar, debido al tiempo, lo tuvimos que trasladar al frontón. Normalmente lo hacemos en un paseo junto al río que lo llamamos el Barranco, y este año pues lo tuvimos que llevar al frontón. Al final pierde un poco su encanto, pero bueno, la gente se desplaza igualmente allí y hacemos todo lo mismo, nos comemos la empanada y luego se juega las chapas. Lo de perder o ganar, bueno, eso más bien siempre se pierde, pero bueno, si algún año hay suerte, algo ganamos. Pero bueno, es típico jugar un poco en Fitero, tampoco jugamos mucho comparado con antes, pero bueno, ha ido bien la cosa. Pero igual alguna historia nos cuenta de algún fiterano o fiterana que... Porque las leyendas urbanas, ¿verdad, Jesús? Hablan hasta de casas, de tierras, de en fin, de prácticamente... Sí, eso, bueno, a mí no me ha tocado verlo, sí oírlo. Alguna anécdota ha tocado oír también que alguna vez ha venido alguno con monedas suyas y las ha intentado meter, bueno, para hacer trampas y eso. La verdad que a nuestras generaciones no nos ha tocado. Pero vamos, sí que te toca ver... cantidades de dinero que se te escapan un poco de tu cerebro, ¿no? Pero vamos, comparado con antes, la verdad que ha bajado un poco el tema de apuestas y eso, pero bueno, se sigue manteniendo los dos fines de semana, por lo menos, y entre semana, que antes se juega mucho también, ahora se juega menos o algún día no se juega. Las palabras de Jesús Jiménez, 32 años, soltero de la localidad, comprometido también, que aceptaba el cargo de estar de concejal, como el de Raimundo, que quería ser alcalde y finalmente lo conseguían. Eran la lista más votada y están dirigiendo Fitero. Por cierto, que nos encontramos en mayo, en un mes en el que se va a producir la despedida de las monjas del monasterio cisterciense Santa María de la Real. ¿Qué habéis preparado, alcalde, para esta despedida? Que creo que es en nada. Pues sí, lo tenemos el día 22, ¿no? Pues bueno, se marchan, pues bueno, la provincial de las Hermanas de Santa Ana nos dio la mala noticia, pues, y nos comentó pues que claro, pues debido a su avanzada edad y las pocas vocaciones que hoy tienen, debían irse las monjas de nuestra localidad. Entonces las despedimos con mucha pena, pero sobre todo con mucho agradecimiento y mucho cariño, ¿no? Por todos estos 140 años que han estado enseñándonos, primero que hacían las veces de cuidado de párvulos, ¿no? Recuerdo cuando yo era pequeño, y luego ahora ya, pues cuidando nuestro patrimonio histórico mayor, ¿no? Que digo, que son nuestros abuelos, cuidándolos y haciéndoles pues que sus días, pues bueno, tuvieran más sentido, ¿no? Pues bueno, los despedimos el día 21 con una conferencia que dará el catedrático de la Universidad de Navarra, Ricardo Fernández, que es fiterano ilustre. Y el día 22, pues bueno, pues la recibiremos con los honores que se merecen en nuestro ayuntamiento, iremos con ellas a acompañarles a misa y tendremos un pequeño lunch y un pequeño homenaje para ellas que bueno, que de alguna manera queremos agradecerles, aunque seamos conscientes que no vamos a poder darles gracias como realmente se merecen, ¿no? En fin, pues 21 y 22 de mayo esa despedida, monasterio cisterciense Santa María de la Real, 140 años, yo creo que es la historia viva de Fitero, ¿no? Jesús, a ti también te tocó de niño, en fin. Sí, también me tocó estar allí de pequeño y siempre recordamos, mi quinta, recordamos siempre a la hermana Adela. Y la verdad que tienes buenos recuerdos de ellas. No van a seguir con nosotros, es una pena, pero bueno, lo que dice Raimundo, dentro de lo que podamos, pues intentaremos agradecerle su labor durante estos 140 años en Fitero. Unas personas que han estado, estas monjas, 21 y 22 de mayo, recordamos, ¿a qué horas eran estas jornadas? La hora concreta del 21 está en torno sobre las 7 y media a las 8, que será después de la misa del sábado, y a las 11 y media será la del domingo. Muy bien, bueno, pues esta es la actividad que nos encontramos, pero hay muchas más cosas y me apetece que nos las cuenten. A ver, concejal Jesús Jiménez, hay una asociación taurina, Fitoro creo que se llama. ¿Qué van a hacer esta asociación en nada también? Pues los de la asociación taurina Fitoro van a hacer el día de la peña, el día de la asociación, lo van a hacer el día 21 de mayo. Han organizado una serie de actos, pues una comida popular, un café concierto con la charanga de Fitero, una suelta de vaquillas, de becerras. También van a soltar un toro cerril, o sea que hay bastantes atractivos para los aficionados a las vacas y a los toros, pues para que se desplacen a Fitero y pasen una buena tarde y de paso colaboren un poco con la Asociación Taurina de nuestro pueblo. Fitoro, así es como se llama, día 21 también. Día 21. Desde el mediodía hasta por la tarde en la Plaza de Toros y luego, pues bueno, seguirá un poco la fiesta por ahí. ¿También hay asociación de mujeres en Fitero? Sí, que las hay, sí. De hecho, se van el día 20, se van de vacaciones, se van en un viaje que han programado a Aranjuez, ¿no? Y sí, también resaltar que no solo es que las hay, sino que colaboran muchísimo con el ayuntamiento en todos los actos que hay, están siempre dispuestas pues a todo lo que les pidamos, ¿no? Pues cuando le toca hacer el rancho, pelan patatas, cuando les toca arreglar trajes de los gigantes, ahí están las primeras y la verdad es que es un lujo poder contar con este tipo de personas que están siempre al pie del cañón, ¿no? En cuanto a estos, hablamos de mayo y para junio, ¿qué cosas nos vamos a encontrar, Jesús, en Fitero? Pues para junio, mira, en cuanto a deporte, que es un poco lo que me toca a mí, haremos otra vez el Día del Deporte. Bueno, este año seguramente por la cantidad de actos que tenemos y de disciplinas, pues tendremos que irnos al fin de semana completo prácticamente. Estos años hacíamos solo el sábado y el domingo aprovechamos para abrir la piscina y dar el pistoletazo de salida al verano, pero este año nos vamos a ver obligados seguramente a utilizar los dos días. También haremos la BTT de Roscas, que será la tercera edición. Parece que va cogiendo fuerza. Empezamos con 80, el año pasado ya fuimos 100. Esperemos ir poco a poco aumentando el número de participantes. Parece que ha encajado bien la prueba en los aficionados a la BTT. Y nada, a seguir trabajando para para que cada día sea un poco más atractiva. O sea, nos encontramos con el primer fin de semana de junio, ¿no? El primer fin de semana de junio. Empezaremos el sábado con la BTT y luego pues habrá campeonatillos en el Olmillo de fútbol 8, en varias categorías, en Alevín y en Benjamín, y luego alguna exhibición de los clubes de fitero, del club de judo, del de patinaje. Está todo por concretar un poco, pero esa es la idea. Y luego el domingo ya nos iremos a finales de frontenis, de tenis, de pádel, algún campeonato de fútbol sala. Yo creo que por ahí irán los tiros. Luego entregaremos el galardón del deporte, pero de momento es top secret. ¿Hacia qué modalidad se dirige? Bueno, prefiero callármelo, porque es que si digo la modalidad enseguida se sabe. El fin de semana del deporte, que será el primer fin de semana del deporte de junio, así es cuando se realizará. Nos encontramos también con más actividades, porque hay una asociación que tiene mucho que ver con el Rocío y creo que llevan ya 17 años realizando un fin de semana metidos a fondo con el Rocío. ¿Quién me lo puede contar en esta travesía? Porque estoy viendo aquí mucho algo flamenquito. ¿Qué pasa por ahí? A ver. Sí, pues la verdad es que el fitero desde hacía 17 años se viene haciendo el Rocío, ¿no? Luego sí que es cierto que ha cogido muchos otros pueblos y han tomado también esa dinámica y es un día muy bonito, es un día muy alegre, es un día todo vistoso, todo lleno de color, que si el tiempo acompaña, pues la verdad es que luego se celebra una comida en el Paseo San Raimundo, van todos en caballo desde un término de fitero cruzando el río por la Vega, que es una zona preciosa, y ya te digo que si el tiempo acompaña, es uno de los días, es un día muy bonito y sobre todo eso, lleno de alegría y se contagia la alegría, ¿no? Y más o menos, ¿qué fecha suele ser? Varía un poco la organización, pues lo va organizando cuando quedan fechas libres. Pero junio, hablamos de junio. Sí, normalmente en junio. Uh-huh. Yo los años que recuerdo así es en junio. Pero vamos, ya sabes, como hay tantos sitios que se organizan, pues por no solaparse entre ellos mismos, intentan que los fines de semana no haya dos en dos pueblos distintos. Porque en fitero también el año pasado por lo menos hubo un festival de música, el Barranco creo que se denominaba, y sí, se vuelve a hacer este año. Sí, es otro tipo de fiesta que no tiene nada que ver con el Rocío, pero sí que empezamos ya hace 3 años ya, eso es. Este será el cuarto año que lo hacemos. Empezamos de la nada, así es. Y poco a poco estamos cogiendo una repercusión bastante importante. Vamos este año a echar un poco más encima de la mesa y esperemos que responda a la gente como lo ha hecho estos años. ¿Que para qué fecha se presupone? Será el 16 de julio. Ya hay sábado. Fecha, ya hay fecha. Sí, sí, hay fecha. Muy bien, muy bien. 16 de julio, festival, ¿cómo es? El Barranco, ¿cómo es? Sí, Night and Music, el Barranco, bueno, como quieras, un poco Barranco Festival o algo así, sí, ahí lo podemos dejar. Algo al aire libre también, y además que en fitero, sí, también está el grupo De Repente Jones, tiene, sí, algo que ver, ¿no? De Repente Jones, sí, la verdad que ellos tienen mucho, mucho que ver en este festival, desde el primer año, con Josu sobre todo, se organizó con mucha ayuda por parte de él, y luego pues oye, al ser el grupo del pueblo pues se cuenta con ellos, siempre dispuestos a colaborar, a echar una mano, y la verdad que les está yendo muy bien. El otro día estuvieron en Castejón, en el Trantrán, ¿no? En el Trantrán, y les han llamado de Barcelona, de Madrid, de multitud de sitios para oír su música. ¡Nos alegra! Hoy en el Autobús de la Ribera, en fitero. El Autobús de la Ribera, información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El Autobús de la Ribera en Radio Tudela. Pues nos hemos enterado de las opciones de ocio que existen en fitero, pero también queremos conocer un poco esas infraestructuras. Nos enterábamos después de que se realizaba de nuevo el torneo de fútbol juvenil. Hablábamos con un empresario de fitero, con Ángel Rupérez, y nos contaba un poco lo disgustado que se encontraba por cómo está la carretera, que cree que no es una carretera apropiada para que exista un polígono, acerca de las obras que se realizaron del puente. No sé, alcalde Raimundo, ¿qué nos puede contar? Bueno, pues un poco coincido plenamente en lo que decía Ángel, ¿no? si queremos el desarrollo industrial de Fitero, necesitamos que sus comunicaciones sean vitales y que estén, pues como mínimo, como están el resto de las comunicaciones en Navarra, ¿no? Yo creo que tenemos un acceso al polígono no solo malo, que bueno, eso sería más o menos cuestionable, pero lo tenemos peligroso y eso sí que realmente preocupa y me ocupa, ¿no? Yo creo que es la tercera vez en lo que vamos de legislatura con este gobierno que solicitamos que, por favor, que acometa las medidas oportunas para arreglar ese tramo. Son tan solo 3 kilómetros, pero bueno, pues bueno, económicamente ya sabemos que las arcas están como están, pero estamos hablando de la seguridad vial de muchos fiteranos, de mucha gente que va al balneario y sobre todo del desarrollo, del posible desarrollo del polígono industrial. Y cuando habla con el gobierno de Navarra, Raimundo, viene a través del foro Fitero o viene a través de foro de la Ribera, o no sé si exponéis estas cosas de alguna forma común, ¿qué respuesta obtiene o qué plazos le han dado? Pues bueno, en principio esto es una demanda, esto es un anhelo ya de Fitero desde hace varios años, y que es cierto que llevamos varios años con este tema, pero bueno, a mí ¿varios como años qué quiere decir? ¿Varios años? Pues igual 10 años. 10 años, sí, sí, 10 años. Sí, es cierto que es un tema que está encima de la mesa desde hace mucho tiempo. En principio, bueno, pues había un proyecto que luego se amplió, se consideró que era mejor hacerlo así, y ahora mismo estamos en la situación de que cuando vamos a hablar con el consejero, pues él nos transmite lo que entiendo que sí que es verdad, que es una realidad, pero es una realidad que deberán resolver los políticos del gobierno de Navarra, ¿no? Es que no hay dinero. Pero bueno, cuando hablamos que no hay dinero, pues bueno, hablamos de accidentes, y hablamos hace no un año, ahora, que dos vecinos de Fitero tuvieron un gravísimo accidente. Hay salidas, numerosas salidas de vía por la estrechez de la misma, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, yo como alcalde, lo que hago es ser muy, muy, muy pesado, ¿no? Y estar constantemente recordando de lo importante que es y que hay que acometerlo, ¿no? Las palabras del alcalde de Fitero, Raimundo Aguirre, hablando de esta infraestructura, cuando se habla de la situación económica de la localidad, Raimundo, ¿cómo están las arcas? ¿Cómo está la hucha de Fitero? Pues mira, ¿hay deuda, no hay deuda? ¿Cómo se encuentra? Tenemos deuda, pero es una deuda, yo creo que más que controlable, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que Fitero desde siempre, yo creo que ha intentado hacer proyectos importantes, pero siempre de una manera sostenible, es decir, nunca nos han llegado a hipotecar de una manera grandísima, ¿no? Ves por ahí o por otras localidades, pues auténticos teatros dignos de Madrid, ¿no? O temas polideportivos monstruosos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que nosotros hemos hecho las cosas muy acorde a lo que tenemos, a nuestra población, y por eso ahora mismo pues tenemos 480.000 euros de deuda. Pero sí que es cierto que nosotros en nuestras arcas ahora mismo, en caja, pues tenemos 500.000 euros, ¿no? Nos mata un poco la ley del techo de gasto, que bueno, que nos prohíbe gastar o que nos prohíbe gastar más, ¿no? Pero bueno, la situación económica es genial. Yo siempre digo que todos los proveedores cobran a tiempo, todas las nóminas se cobran a tiempo, y eso yo creo que da mucha tranquilidad, ¿no? Y eso es pues fruto de que años atrás también es cierto que se han hecho las cosas bien. Hablamos de que prácticamente no existe deuda. Prácticamente no hay deuda. Incluso tenéis un superávit. Si se tiene que hacer el debe y el haber, pues un más 20.000. Para cómo nos encontramos otras localidades de la Ribera con 2 millones de euros de deuda de algunas localidades, que bueno, que al final son conscientes también de que han hecho obras que no existen, pero como bien estás diciendo, porque desde el Ayuntamiento de Fitero, ¿alguna obra que os planteéis para esta legislatura? Sí, bueno, tenemos, vamos a empezar a acometer la renovación de todos los caminos rurales que llevaban bastantes años sin tocar. Tenemos una pasarela inundable que cruza el río por un paraje de la Madera, que es un paraje verdaderamente bonito. Tenemos la creación de un centro juvenil, así como temas importantes, ¿no? De inversión importante. Pero bueno, siempre obras, como digo, que no nos hipotequen, es decir, que sí que se puedan afrontar, o que sí que pedir un crédito se pida, pero que realmente sea algo sostenible, ¿no? Que no nos hipoteque para el resto de nuestras vidas. Raimundo Aguirre, habitantes de Fitero. Pues estaremos por encima de los 2.000 poquitos, estaremos 2050, 2060. ¿Y cómo está el desempleo? ¿De qué forma se vive? Pues se vive en muchos casos de una forma dramática. Yo creo que la margen derecha del Ebro, todo lo que es el Valle del Queiles y de la Lama, Cascante, Monteagudo, Corella, Cinturón y Fitero, están siendo realmente, yo diría que un poco los sufridores, y yo creo que un poquito también, y aprovecho para decirlo un poco, los paganos, ¿no? Y un poquito olvidados. Tenemos un 15% de desempleo. Bueno, hay localidades mucho mayor, con mucho más desempleo, pero bueno, nosotros pues nos preocupa ese 15% de desempleo y vamos a trabajar para que eso baje drásticamente. ¿Y de qué forma? Bueno, yo creo que que no solo, la gente muchas veces nos empeñamos en traer empresa, ¿no? Y está muy bien, y hay que buscar empresa y que venga, ¿no? Pero hay algo que no nos debemos olvidar, que es cuidar lo que tenemos, ¿no? Yo creo que en Fitero tenemos empresas muy importantes. Tenemos Baños de Fitero, que coge 180 trabajadores, nada más y nada menos. Valentín Aplicaciones Industriales tiene 40. El Juncal, ahora en época del espárrago, pues alberga 25-30 personas. Bodegas Ontañón tiene otras 30. Entonces, bueno, nosotros yo creo que este 15% de desempleo del que te hablo, sobre todo viene arrastrado de la pérdida de hace 3 años del cierre de Nueva Navarra, ¿no? Una empresa textil que albergaba pues a 120 personas. Entonces, 120 personas con un ratio de edad de 50 años, con complicaciones a la hora de insertar laboralmente, eso es lo que ahora mismo a nosotros nos está un poco lastrando, ¿no? Pues las palabras del alcalde Raimundo Aguirre, ¿contento con Fitero, con ser el alcalde? Sí, contento, con mucho trabajo, pero contento. Hay que recordar también que Raimundo Aguirre es autónomo, que está en una empresa de que os dedicáis, trabajas en Tudela aquí, sí, ¿verdad? Sí, trabajo en una empresa de serigrafía aquí en el polígono, ProSan, sí. ¿El nombre, por favor? ProSan. ProSan, o sea que si ustedes necesitan serigrafiar, pues ahí estará en Ray. Yo creo que cambia el concepto, ¿no?, de ser autónomo a ser trabajador, Raimundo. Puede ser, sí. Es cierto que para mi cargo de alcalde me da cierta flexibilidad, es decir, yo tengo que sacar el trabajo y pues pero hay veces que mi horario es un poco intempestivo, ¿no? Y a veces que me ves pues a las 10 de la noche en la oficina o a las 10 de la noche en el ayuntamiento. Pero bueno, sí que es cierto que gracias a esa flexibilidad puedes compaginarlo, ¿no? Y en el caso de Jesús Jiménez, ¿cómo es de alcalde, Raimundo? ¿Cómo es? Pues bueno, alcalde, ¿qué voy a decir yo? Mira. No, la verdad que sí. Tiene mucha dedicación a todo lo que sale en el pueblo. Bueno, cuando te metes en un cargo de estos, pues ya sabes lo que hay. Un montón de horas invertidas por intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, unas veces lo conseguimos, otras veces no. Pero bueno, que quede claro que es nuestra única intención, que es hacerlo lo mejor para nuestro pueblo. Calatrava. ¿Qué podemos hablar del Calatrava, Jesús? Bueno, pues del Calatrava, bueno, todo lo que quieras podemos hablar. Bueno, que estamos acabando la temporada, podemos decir, nada, a coger fuerzas para la siguiente. Hemos hecho una temporada un poco floja, el equipo es regional, pero bueno, el año que viene intentaremos mejorar, pero vamos, mientras sigamos ahí, es buena señal. Lo del torneo que has comentado antes, la verdad que fue bien otra vez, vino bastante gente. A pesar de que había cantidad de actos, sí, ese fin de semana actos. En la Ribera mismo, jugaba el Tudelano, jugaba el Ribera en horas que coincidían con nuestros partidos, pero bueno, nosotros nos tenemos que amoldar un poco a las fechas que nos marca el calendario de los equipos juveniles de División de Honor y no tenemos mucho margen, entonces es lo que tenemos. Si Dios quiere, el año que viene lo volveremos a organizar y esperemos que sea igual para el aficionado y para los clubes, que queden contentos todos. Llegamos al final del autobús. Bueno, pues ha sido un placer ver Fitero lo bien... Qué limpio está, ¿no? Qué limpio lo tenéis, Fitero, aquí... Lo vendemos bien. Lo vendéis bien. Me agrada que tengáis el pueblo tan cuidado. Gracias a Jesús Jiménez, concejal del Ayuntamiento de Fitero. Gracias. Muchas gracias, Paul. Y lo mismo a su alcalde, Raimundo Aguirre, de verdad, que sigan así con ese ánimo para seguir cuidando y ocupándose de las preocupaciones y del ánimo de los fiteranos y fiteranas. Gracias, Raimundo. Gracias a vosotros. Llegamos al final del autobús de La Ribera. Señoras, señores, veremos a ver dónde para la siguiente parada. ¿Querrá montar? El autobús de La Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de La Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de La Ribera en Radio Tudela.